só vira mundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão. Não tenho nem ideia. Mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira-mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mal e ladrão. Bueno, continuamos. Ya sabe que, como hemos dicho antes, estaremos algunos minutos más junto a ustedes y espero que, en fin, que nos lo pasemos bien. Yo lo paso bien cuando vienen amigos y amigas aquí al estudio de Paradigma Radio, Félix, estudio Félix Ortega, y donde podemos compartir un ratito de conversación. Y creo que eso es lo más importante, sobre todo en nuestras épocas actuales, en la que la conversación resulta a veces difícil, aunque se hagan solamente por los medios de comunicación social, a través del teléfono o de un ordenador o de cualquier otro aparato que permita charlar, al menos a través de estos de estas nuevas modernidades, ¿eh? Pero nosotros vamos a lo viejito, al contacto con las personas, el encontrarnos, el poder vernos, mirarnos, escucharnos y sentirnos que estamos cerca uno del otro, y eso es un placer para mí. Y esta mañana le damos bienvenida a Mónica Bufil. Buenos días. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, con la lluvia mejor, ¿eh? Sí, sí. Que no falte el agua, que nos, en fin, la necesitamos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por aquí. Y hoy traje un amigo. Ah, pues mira, ¿de un amigo? Sí, sí, oye, es un amigo. Preséntanos tu amigo, ¿quién es? Sí, se llama Fernando. Y Fernando es cordobés, ha vivido aquí. Está casado, tiene un hijo. Y nos conocimos justamente por un interés común en la filosofía, digamos. Uh-huh. Así que este es Fernando. Buenos días, Fernando, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Habías estado en la radio alguna vez? No, es la primera vez que estoy en la radio. Lugar. ¿Te imaginas este? Aparatos así, ¿no? Más o menos, bueno, siempre salen en las películas. Qué bueno, sí. Sobre todo en esa película que, como una que hacía, bueno, ¿cómo se llamaba? Algo de... En la noche, ya me acordaré, ya lo comentaré. Que hablaban sobre la radio, ¿no? Y me gustó mucho. Sí. Solo en la madrugada. Solo en la madrugada, sí. Y Mónica, ¿por qué la amistad? ¿Qué pasó con la amistad? Bueno, o sea, nos encontramos muy casualmente, Fernando y yo, y es interesante porque aún de vidas muy diferentes, viviendo en lugares muy distintos, con experiencias de vida muy diferentes, habiendo hecho elecciones quizás muy distintas en nuestras vidas, de alguna manera hay espacios comunes muy lindos y la pasamos re bien. Oye, ¿por qué la amistad? ¿Qué es la amistad? Porque hablamos de la amistad como de muchos otros aspectos de la vida. La felicidad o según la fraternidad, cualquier otra cosa, y intentamos siempre definirla. ¿Hay alguna definición para esto? Está muy difícil tu pregunta, Alex. Yo por ejemplo, me preguntaría yo misma, ¿no? Me hice algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que espero de la amistad, ¿no? Y también cuán importante es para mí, cuánto tiempo y esfuerzo estoy dispuesto a invertir en la amistad. O sea, ¿qué es la amistad para mí? Que puede ser distinto para otra persona. Pero la amistad, digamos, la amistad para mí está también en eso, en esa necesidad mía o no, está reflejada también mi pasado, mi vida, mi situación. Hay gente que necesita... estar constantemente rodeado de gente y ruido, y algunos son amistades. Y hay otra gente que está muy feliz pasando la mayor parte del tiempo sola, ¿no? ¿Y para ti, Fernando? ¿La amistad tiene algún tipo de definición o concepto o es una emoción compartida? Más bien una emoción compartida y, por supuesto, acaba de decir Mónica de que se espera de la amistad. Quizás el error que comentamos muchas veces es eso, estar esperando algo, tener cierta expectativa. Si no tienes expectativa, pues no pierdes nada. Bueno, estás bien con alguien, es agradable y simplemente no esperas nada y sigue. En ese momento en que estás bien y te dejas llevar por ese momento, vamos, y ya está, nada más. Pero entonces podríamos decir que tiene sentido tener amigos. Por supuesto. Dicen que el amor es un animal sociable, ¿no? Por supuesto. Que no conozco a nadie que no tenga amigos. Por supuesto que sí. Estaba hablando, Mónica, antes de cuando fue en el momento que nos conocimos. Y era recuerdo que fue por una obra de teatro que íbamos a hacer. Sí. Al final se estropeó. Nos habíamos encontrado así en clase, pero son clases muy grandes ahí en filosofía. Son muy grandes, 80 personas. Entonces por ahí nos habíamos visto, pero nunca habíamos hablado. Pero después nos encontramos, nos convocó una amiga conocida, nos convocó a hacer una obra de teatro. Y era ahí, bonita la obra de teatro. Uf. Sí. ¿No? Un poco dura, pero sí. Era dura porque tenía que ver con la, digamos, con la represión que se sufrió acá en la época de Franco y los muertos y las tumbas comunes y demás. Y yo no pude porque estaba muy cerca de mi experiencia. No pude, claro. Pero bueno. Era una obra dura, pero necesaria. De los muertos, las cunetas, algo que está bastante necesario también. Pero bueno, ella no podía y era bastante comprensible también. Oye, pero ¿perdiste la amistad con la señora en cuestión? No, para nada. Es más, el proyecto quedó un poquito en una pausa por razones de salud y otras. Quedó en una pausa y yo le ofrecí participar en otros roles, no en actuando. Uh-huh. Así que no, para nada. Oye, continuamos con la amistad, porque la amistad tiene algunos tópicos, ¿no? Ten amigos para esto, ¿no? Alguna vez que se dice. Bueno, quizás cuando se dice esa frase de precisamente de ten amigos para esto es porque no hace un amigo, ¿no? Porque cuando hace un buen amigo, qué bien que me lo hizo este favor, en fin, menos mal que tenía a tal, pero cuando dice ten amigo para esto, no se dice porque ocurra en un buen momento, entiendo. ¿Y eso no es amigo ya? ¿Perdón? ¿Ese ya no es un amigo? Hombre, ese día cuando tú dices, ten amigos para esto, ese amigo, digamos que ha hecho algo que tú no esperabas que hiciese. Mm. Si es un verdadero amigo, bueno, pues lo mismo se supone que se habla. ¿Pero qué quiere decir eso entonces, que los amigos tienen que cumplir con mis expectativas? Bueno, una expectativa, digamos que es algo normal que tenga expectativas, pero creo que es mejor no tener expectativas con los amigos. Cada uno es como es y se acepta como es, que es lo que se debe de hacer, entiendo. Se acepta y ya está, vamos. ¿Y tú cómo lo ves, Mónica? Sí, coincido. Tener expectativas no es una buena idea. No es una buena idea. A la vez hay que aspirar que, como toda relación, ¿no? Con toda relación humana, no está fija en el tiempo y permanece fija, es dinámica, ¿no? Entonces puede haber momentos de más acercamiento, momentos de menos acercamiento, y también puede haber momentos en que la cosa se desvanezca, ¿no? Porque en todo caso, el amigo tiene que estar siempre dispuesto a estar a tu disposición. No, digamos, suponte que yo estoy interesada en, como decía, en la filosofía y Fernando también. Bien, perfecto. Entonces tenemos muchas cosas en común. De pronto yo desarrollo otro interés, ¿no? Y he establecido una relación de afecto con Fernando, pero ya no quiero pasar mucho tiempo hablando de filosofía porque estoy interesada en la música en este momento, suponte. Entonces, la música es bonita. También. Entonces, digamos que se abre un espacio donde, bueno, él persigue, o él prosigue con sus intereses y yo con los míos y nos conectamos cada tanto, pero cambia. Y después por ahí nos volvemos a encontrar una forma más intensa. Yo lo pienso como planetas, ¿entiendes? Planetas que andan por el universo, cada uno es un planeta, digamos, yeah. Sería. Y tú vas por una trayectoria marcada por cuestiones de la física, de la gravedad. De pronto dos, por ahí hay un espacio, un recorrido del tramo que es en paralelo, digamos, ¿no? Y después se va, cada planeta va para su lado. Es un poco así, son encuentros. Uno tiene, no tiene que tener expectativas de que los encuentros sean ni fantásticos ni para siempre, ni. Pero el afecto te queda, eso yo lo noto con mis amigos de Buenos Aires, que fui a la escuela con ellos y que, bueno, pasaron muchísimos, más de 50 años. Y hay un afecto que queda, ¿eh? A pesar de haber transitado por trayectorias muy, muy, muy diferentes, ¿no? Sí, me pasó algo parecido. ¿Sí? Hace pocos días y doy fe de eso, ¿no? Que cuando te encuentras con un amigo de hace 50 años, nos quedamos enganchados cuando éramos niños jóvenes y nuestras experiencias, recordarlas, fueron enormemente emocionantes. Y te das cuenta que ese amigo, aunque no lo vea, no hablemos, estemos tan distantes y nuestras vidas sean tan diferentes, sigue ese puntito de amigo ahí encajado en la parte de mi historia personal, ¿no? Entonces, es bonito, es bonito. Oye, los amigos, ¿cómo se buscan o se encuentran? Fernando. Creo que generalmente se encuentran, porque no, si vas buscando algo, te puede ocurrir igual que con una pareja. Si vas buscando pareja, seguramente no la encuentras nunca. Con los amigos pues suele ocurrir lo mismo, porque yo tengo muchísimos amigos, no sé, los conozco en viajes, sueles conocer a alguien y después suele quedar una amistad. Muchas veces me suele quedar amistad, yo suelo entablar una amistad y nos visitamos, los visito y no es simplemente, oye, llámame. No, no. Siempre suele ocurrir algo más profundo. Mónica, ¿hay alguna diferencia entre una amistad y un amigo? ¿Una amistad y un amigo? Uh-huh. Uy, no te entendí mucho. Claro, digo, no, es una amistad mía. O digo, este es amigo mío. Ah, no sé, yo no me refiero, no uso muchas esas palabras, ¿no? Pero supongo que cuando uno dice es una amistad mía es un poquito más distante. Y en eso también lo que dice Fernando recién, un poco como que por ahí, no lo sé, o sea, si yo me encuentro con alguien una vez por semana o cada 15 días para tomar cerveza, no sé si es un amigo para mí. Es un conocido con el cual comparto ese momento que nos gusta a los dos tomar cerveza. Uh-huh. Pero para mí, o sea, lo que a mí me interesa, o sea, cada uno tiene derecho a hacer las amistades y confeccionarlas de la manera que quiere. Pero a mí lo que me interesa es la amistad, es la intimidad de poder hablarse, de poder decirse cosas. Y en eso tú sabes que en Argentina hay un culto a la amistad, ¿no? O sea, la amistad es muy importante y se desarrolla y se busca desarrollar una gran intimidad en las relaciones. No me consta que es así en todos lados. Entonces, cuando yo hablo de una amistad de intimidad, es por eso no se desvanece con el tiempo, se retoma. Aún después de años de no verte. Oye, ¿un amigo te tiene que escuchar o tú tienes que escuchar a tu amigo? No, tienes que tú escuchar, es más, no solo escuchar, sino escuchar desde una posición donde no haces juicios de valor. Es tan importante. O sea, si tú tienes hay una persona que hace, inmediatamente dices, me dejó mi marido. Ay, entonces tu marido es una mala persona y demás y hace juicios de valor. ¿Entiendes? Eso enfría la amistad y pone límites a la amistad. Hay que escuchar sin juicios de valor, yo digo, sin juzgar ni a uno ni a otro, simplemente darle espacio al otro que se exprese y que se sienta contenido en un espacio sin juicios de valor. En todo caso, entiendo que no debe ser o tú escucharlo o escucharte a ti. Es algo mutuo, ¿no? Escucharse el uno al otro, entiendo, vamos. No escuchar solamente uno y el otro estar siempre hablando. Pero Fernando, pues si alguien te dice, mira, Fernando, me estoy pasando mal, estoy sufriendo como un perro, y no sé qué, y te cuenta tu historia, lo más normal que digamos, no, ¿para qué vas a sufrir si no vale la pena sufrir? Pero claro, en ese momento, tu amigo está sufriendo y cómo le ayudas a que salga, y si le estás denostando su sentimiento, decir, oye, esto no... No lo sientas así, hombre, que eso se pasa rápido, no sé. Bueno, lo primero siempre exactamente es escucharlo. Yeah. Escucharlo. y tratar de comprenderlo, tratar de apoyarlo. Se supone que eso es lo que debe de hacer un amigo, ¿no? Escuchar, comprender, apoyar. No sé por qué para tomarte una cerveza, como he dicho antes, Mónica, me vale cualquiera. Cualquiera no vale para que te escuche y te apoye. Oye, hay tópicos que otro día comentábamos. ¿Cuál de ustedes te llama más la atención? De lo que estuvimos hablando. De los tópicos, sí. De lo que estuvimos hablando recién. No, de lo que estuvimos hablando días atrás, cuando hablamos de los tópicos. Sí. ¿Cuál te llamó más la atención? Como si para que sirva de debate. Bueno, a ver, por ejemplo, que la amistad es para siempre, es un tema que... Eso es tremendo. Claro, quizás es para siempre cuando hay esa intimidad. Cuando se logra esa intimidad es para siempre, me parece. Inclusive cuando el amigo te, entre comillas, traiciona, ¿no? Yo tengo una amiga que hice, te doy un ejemplo, tengo una amiga que hice que y yo estaba saliendo con un muchacho y de pronto me doy cuenta que ella está saliendo con ese muchacho. Sin... Qué bonito. Qué bonito. Yo compartir el cariño de tu chico. Claro, bueno, ella es una mujer muy particular, con una visión muy particular de las cosas, distinta a la mía. Entonces, para ella, digamos, para mí, quizás estaba permitido de alguna manera, entre comillas, eso. Pero perfecto, es así. Yo tardé como 5 años en digerir eso. Y ahora volvimos a ser amigas hace tiempo. Así qué ya. Bueno. ¿Entiendo? Oye, ¿y cómo está el chico ya? El chico desapareció. Qué bueno. De todos lados, ¿no? Bueno, está en otro ámbito, en otro país. No, él lo manejó con una cierta maldad, me parece. ¿Entiendes? Yeah. Ella, yo la veo como que no. Sus valores, sus principios, sus valores son distintos. Y bueno, son distintos. Y la quiero, igual la quiero. ¿No? Sí, sí. Fantástico, ¿no? Digo. Claro, si la quieres, la quieres. Es una emoción y está. Punto, ¿no? A pesar de que en cierto momento se portase de alguna manera que no era su, digamos, la correcta, ¿no? Bueno, no, para ella era la correcta, ese es el tema. O sea, yo digo, si bien, o sea, por eso yo no tampoco hago juicio de valor, es correcto o incorrecto. Yo digo, si bien en esos momentos y por esos meses yo sufrí como una marrana por la situación, eso es lo que yo tomo, que yo sufrí mucho. Quizás ella no tenía la intención de hacerme sufrir, ¿entiendes? Lo sé. Pero era evidente que te iba a hacer sufrir. ¿Y el sufrimiento de quién es? No, porque ella tiene una visión de las relaciones de esa índole muy distinta a la mía, ¿entiendes? O sea, para ella por ahí no era tan importante. Claro. ¿Tiene además, una el visión sufrimiento distinta. De quién es? Es mío. El sufrimiento es mío, lo tengo que manejar yo. Claro, es tuyo. ¿Viste? O sea, ¿no? Sí, sí. Porque eso es el tema, que, bueno, a veces, yo, no. Que a veces uno sufre o uno está incómodo y le asigna la culpa al otro del propio sufrimiento. Ahí está muy difícil para continuar una amistad, ¿entiendes? Tú haces daño a alguien, te da igual el daño que le hagas, porque como el sufrimiento es del otro, entonces te da igual. No, es que por ahí yo no veo que haya un daño. Yo te estoy hablando de una mujer china que vivía vive en una cultura distinta, en una situación distinta. Su situación de vida era muy particular porque ella vivió muy sola, porque sus padres eran diplomáticos y no estaban con ella. Y venían, estaban 2 meses y volvían y se iban y la dejaban en manos de cuidadores. O sea, ella no tiene ni un concepto de familia, ni un concepto de amor y demás, igual al mío, porque tenemos perspectivas distintas y vidas distintas. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a ella? ¿Eres culpable de que yo sufrí? No. Además, oye, la expresión de sufrir intensamente, qué bonita la definición que nos diste, muy gráfica, ¿eh? Habrá que saber como cómo marrano. Sufre una marrana. Eso se dice en Argentina. Sí. ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo se dice, chicos, acá? No sé. Sufrir mucho. Sufrir con un perro. Sí. Claro, los marranos cuando van a matar sufren mucho los pobres. Debe ser eso, ¿no? Debe ser por eso. Gritan mucho, ¿no? Oye, y esto por la amistad, fíjate cómo vamos descubriendo que tantas emociones encontradas, ¿no? Por tener amigos. Claro. pero estamos hablando sobre todo de sufrir daño. Se supone que entre la amistad también hay otro sentimiento, no de... No, pero un poquito de sufrimiento y daño también, ¿no? Sí, sí, pero no digo no exclusivamente. Claro. Mira, te digo que con Fernando hay una cosa, ¿no? Es que nos reímos mucho, ¿no? Porque nos hacemos bromas. En Argentina se dice, nos tomamos el pelo. Sí, acá sí, también. Sí, sí. Bien, nos tomamos el pelo, nos reímos mucho, nos hacemos burla. Y yo te diría que en esta amistad en particular hay mucho de niñez, mucho del juego de niños, ¿entiendes? O sea, nos sale el niño muchas veces. Yo creo que todos somos niños, ¿eh? Claro. En el fondo todos somos niños. Pero lo tenemos, ¿sí?, un poquito enterrado. Sí, habría que sacarlo más a flor de piel. El otro día, cuando me habló de que venir a hablar de este tema de la amistad, y fue cuando le dije, lo leí hace no sé dónde, yo soy de ese tipo de amigo, tú llegas a mi casa, tienes un problema, tienes que esconder un cadáver. No te preocupes, yo te ayudo a esconder un cadáver. Yo escondo el cadáver, pero que no se te olvide, sé esconder un cadáver. Ya. Qué bueno. Claro. O sea, bueno, tú sabes, ¿eh? Sí, sí, está sí, bien, sí, sí, pues sabes. Era mi amiga, pero no se te olvide lo que yo sé. Claro, claro. Oye, ¿qué otro tópico de la amistad son los que a veces nos afecta en el concepto de amistad? Bueno, el idealizar la amistad. Eso. Hay un tipo ideal, el idealizar la amistad. O sea, por ejemplo, si tú lo preguntas, fíjate, hay una valoración positiva de la amistad, ¿no? O sea, todos dicen, ay, sí, tengo amigos, me gusta tener amigos. Pues, ¿tú alguna vez escuchas gente que dice, no, yo odio tener amigos, o no tengo amigos, no quiero, no los busco, no los quiero? No, porque eso está mal visto. Está bien visto tener amigos. O sea, hacemos una valoración positiva de la amistad. Bien, empecemos por ahí. Está bien. Y entonces la amistad tiene que tener un valor muy... La amistad entonces viene idealizada, ¿no? Y ese es el problema. Somos humanos, somos egoístas, somos a veces no somos considerados con el otro. Eso es parte del ser humano. Y entonces dos humanos que se enfrentan, digamos, en una amistad o se conectan en una amistad, traen toda su humanidad y todos sus defectos y todos sus problemas. Entonces no se puede idealizar esa relación. Qué interesante lo que dices, porque eso es tan cierto. Claro, cuando en cualquier relación humana nos olvidamos que somos humanos y tenemos defectos y virtudes, ¿no? Que claro. En eso de la amistad idealizada está el problema, pues que cuando en algún momento hay un desencuentro, se fastidia la amistad, ¿no? Y claro. Eso es difícil. Es que ¿entender? No puede. Es que ese es el trabajo de aceptar al otro como humano y quererlo como humano, y que es dificilísimo, ¿eh? Pero ya te digo, parte, yo creo que parte de no idealizar la amistad y nunca hacer juicios de valor. ¿Y cómo practicar eso? Porque creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque en nuestras vivencias diarias, a veces el que suponemos que nuestro amigo nos hace una mala pasada, sí, y la primera reacción, que cuando alguien sabe de esa situación, te dicen, oye, este ya no es tu amigo, y vaya amigo que tienes, o vaya mierda de amigo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Yo creo que no, que el amigo tendrá otras cosas buenas que me permiten sentirlo como tal. Aunque claro, tiene errores, sí, como también los cometo yo. Preguntarse si, a pesar del cariño que él me tiene, en ese momento tomó la decisión de ser eso que me dolió. Eso a mí me lleva una idea, Fernando. ¿Te parece que tenemos que sopesar las cosas? ¿Tenemos que equilibrarlas? Mi amigo me ha dado 20, pero cuando me da 5, el otro 5 negativo, ya no son 20, son 15. ¿Cómo hacemos eso? Se supone que no estamos negociando, no estás haciendo ningún negocio, no estás comprando ni vendiendo. Estás con tu amigo simplemente porque estás bien, tienes una vivencia, una cierta, no sé, coincidencia y tal, pero no estás comprando ni vendiendo. Yo entiendo que no hay que llegar, ni medir tampoco, me ha llamado una vez, no me llama, yo no lo llamo, no hay que llegar tampoco a esa tendencia que también siempre existe. Siempre llamo yo, no llama nunca. Exactamente, o sea que tampoco se trata de eso. Y si pudiéramos dejar un mensaje sobre la amistad, ¿por dónde lo podríamos enfocar? Un mensaje sobre la amistad es estar abierto a conocer gente, detectar, digamos, afinidades, no tener expectativas y dejar que la cosa fluya. En una de esas uno se sorprende de que nace un hermoso sentimiento mutuo. Y si no, no. Pero es un privilegio, es un regalo. Tener amigos. Sí. Es un regalo tener amigos. Coincido plenamente con lo que acaba de decir Mónica. Sí, es un regalo que te encuentras, que no busca, que te encuentras. Y bueno, disfrutarlo mientras dure. Y que no es necesario ir al Corte Inglés a comprarlo, ¿no? O la rebaja, esas cosas. No, y tampoco la rebaja, menos todavía. Eso es que no quede nadie, ¿eh? Exactamente, ay, en los saltos menos. Mónica Ufí, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por acompañarnos esta mañana. Siempre interesante charlar de esta manera, distendida, tranquila, relajada. Muchas gracias. Y gracias, Fernando, por estar aquí esta mañana. Encantado de haber estado aquí con vosotros. ¿Que esta experiencia haya sido buena? Estupenda. Y que, en fin, que disfrutes de la amistad de Mónica. Muchas gracias. Y Mónica, que disfrute de la amistad de Fernando. Gracias, querido Alex. Amigos oyentes, aún tenemos cosas que contarles. No se vayan, por favor.